interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, no cantado trapo, sin marzo ruda, no cantado trapo, guitarras delincuentes, no cantado trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina págame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo, mi mano tornuda, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo, cerveza caliente, lo hace. ¡Dale calle al rubio! Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Mis manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, ¡apa! Gente, ¿qué pasa? Arratsaldeón, saludos desde Irola Irratia, esto es Rock a todo trapo. 29 de noviembre. Bueno, bueno, hoy tenemos grupo invitado en el programa, hoy van a estar por aquí los chavalotes de Tipa Rockers. Bueno, ya venimos escuchando y hemos presentado su último trabajo, su tercer disco, muy fuerte. Así que a eso de las 5 de la tarde, me imagino que les tendremos por aquí y podremos charlar largo y tendido con ellos sobre este nuevo trabajo y todo lo que han venido haciendo en los últimos tiempos, Tipa Rockers. Mientras tanto, pues tenemos algunas cositas, algunas novedades y lo que vayamos por aquí picoteando. Vale, vamos a empezar el programa con marcha, con buena marcha, claro que sí. Y lo vamos a hacer recordando a los Hollywood Sinners, bueno, digo recordando en este caso porque se trata de su disco del 2011, disco titulado Disastro Garantito. Y bueno, vamos a escuchar esta canción que lo abría, que se titula No soy bueno y que es una pasada. Y desde Toledo, Hollywood Sinners. We'll be right back. Sí, señor. Bueno, dejábamos lo primero que hemos escuchado a Hollywood Sinners y hemos enchufado directamente a Los Monjo con ese rock basura, una de las canciones que van en ese primer LP de la banda mexicana, uno de los discos que se ha publicado en este 2014, que ya toca a su fin y que bueno, que nos ha dado estupendos trabajos, ¿verdad? Supongo que empieza a ser hora ya de hacer balance de todos esos discos que nos han acompañado a lo largo de este año. Y bueno, pues me imagino que algo haremos también, ¿no? Si no es antes de que acabe el año, pues cuando se inicie 2015. Y bueno, pues vamos a seguir ahora con esto que es de Rey Muerto, de esta banda madrileña que creo que ya no funcionan. Se titula En el Final. Ese temita de Rey Muerto, esta banda de Madrid, como os decía, con ese punk ochentero y vacilón. Vale, vamos con Disolventex, con la banda de Gasteiz, que bueno, ya comentábamos el pasado sábado que les vamos a poder volver a ver en directo por aquí cerquita. En este caso será en Sentinel Rock Club de Erandio, el 20 de diciembre, sábado. Estarán acompañados de Brigada Huesos. Y nos hace bastante ilusión este concierto, además porque bueno, va a ser la primera vez también que veamos a Brigada Huesos, que nos ha gustado mucho su primer disco, la banda de Fossi, y eso, que el concierto será gratuito, que se va a regalar el CD de Disolventex y que para ellos es un poquito ya el fin de todo este año en el que han estado presentando su primer trabajo, Carne para los Leones, un disco con 12 canciones. Ya le estuvimos por aquí en el programa presentando el disco con motivo de que vinieron a tocar a la sala de Asca de Baracaldo, y bueno, y será una buena ocasión de volver a ver a este power trio de Gasteiz, que se lo hacen así de bien. Esto se titula Ya estaré lejos, Disolventex. Despídete. deslízate conmigo. Ven a este infierno. Señor, ese es el sonido de Dissolventex en su disco Carne para los Leones, su primer trabajo que han ido presentando a lo largo de este año, como os decía. Y bueno, desde luego, solo les pude ver en esa ocasión en la sala de Dasca, y me dieron, vamos, me encantó su directo, vaya. Sonaban muy, muy, pero que muy bien el Power Trio, muy engrasados, y me imagino que a estas alturas, después de todos los conciertos que han dado a lo largo de este 2014, creo que además en una sala como el Sentinel, donde se concentra toda la energía de esa manera, creo que vamos a flipar bastante, tanto con Dissolventex como con Brigada Huesos, que los temas de su disco suenan también muy bien, y me imagino que en directo ganarán una contundencia y una pegada importante. Una banda que, bueno, hablar de Fossi es ya garantía de, pues eso, de un tipo que lleva años peleando y haciendo su rock and roll en diferentes formaciones, y ahora acompañado con músicos de Gasteiz, de grupos como Erizo y el otro grupo que no me viene ahora el nombre, pero vamos, quiero decir que va a ser una banda más que competente, seguro, y que nos va a hacer disfrutar un montón. Vamos a ir con un temita del disco de Brigada Hueso, se titula Los perros del mal, y aquí los tenéis. Sonido de Brigada Huesos, su primer disco, que, que nos lo presentarán en directo. Y bueno, espero que se pasen ese sábado, a ver si es posible que les podamos tener aquí a la banda antes del concierto, pues para charlar con ellos y tal. Brigada Huesos desde Gasteiz, Disolventes también desde Vitoria-Gasteiz, el 20 de diciembre en Sentinel Rock Club de Erandio. Concierto gratuito y regalo de CD además. Bueno, vamos con una novedad, vamos con un poco de punk radical, al estilo punk rock radical. Barbitúricos, tienen su primer disco en la calle, este trío de Zornotza, trío con contrabajo, además, curioso, ¿verdad? Y bueno, digo que son de Zornotza, de Amorebieta, si no me equivoco, pero bueno, que tienen bastante conexión también con Baracaldo y tal. Y bueno, pues presentan su primer trabajo, un CD de 8 canciones, que no he tenido ocasión de escuchar, pero bueno, vamos a escuchar aunque sea un par de temillas y ya tendremos tiempo de ir disfrutándolo en próximos programas. Y el disco se abre con esto que se titula Tercera Crisis Mundial. Ahí va. Pues así suenan Barbitúricos en este primer trabajo, en este CD, como os decía, de 8 canciones que se titula Apostasía y que creo que la acaban de sacar, vamos. Supongo que estará ya más o menos en algunos bares y tal distribuido y poco a poco lo irán moviendo por ahí estos tres chavalotes. Ya veis que mala hostia no les falta, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar una segunda canción, vamos a ir con la que da título al disco, Apostasía, y así suena Barbitúricos. We'll be right back. Y bueno, pues hasta ahí, lo dejamos ya. Y de momento estos dos temitas que hemos oído de Barbitúricos, como os decía, que una de las curiosidades de este trío, de esta banda, es que en vez de bajo utilizan contrabajo. Y son Chema, guitarra y voz, Birichi, contrabajo, y Iskander está en la batería y también voz. Vale, pues lo dicho, seguiremos escuchando algún temilla más en próximos programas. Y bueno, vamos a cambiar radicalmente de historia. Vamos a ir ahora hasta Canadá para escuchar una banda que son The Crips, que bueno, pues por cierto, creo que son de Ottawa, que es, bueno, en general en algunas ciudades de Canadá y tal, puntos calientes de, pues eso, de sobre todo de power pop, de new wave, de punk rock melódico, así, vamos, que hay bastantes bandas en esta onda. Y vamos a escuchar a The Crips esto es un EP de 5 temas, Our Time se titula, es del 2013, y para empezar escuchamos, se titula Grand Ideas. The Crips. Suenan realmente bien, The Crips, desde Ottawa, Canadá. Y vamos a escuchar algún temita más de este disco, que se titula Wartime, como os he dicho, y que se publicó en 2013. Esto se titula Move. Back of my head, and they're just telling me to move. Bueno, pues vamos a ir con la tercera y última canción de The Crypts. Tienen publicado un disco de este año, de 2014, un LP. Estamos escuchando esto del 2013 porque, bueno, es lo primero que he oído y me ha parecido bastante guapo. Así que nada, podemos empezar a investigar también sobre esta banda canadiense de Ottawa. Over and Out se titula esto. Vale, pues ahí les dejamos The Crypts y seguiremos la pista de esta banda canadiense. Bueno, vamos con Furious People, la banda de Castellón, ¿no? Sí, de Castellón. Seguimos a la espera de que se edite ese trabajo, ese split con Lunatics. Y bueno, yo creo que no tardará ya mucho. Se está haciendo de rogar bastante, aunque bueno, se van escuchando temas de avance y demás. Y bueno, además Furious People... van a estar tocando por aquí cerquita. Será el... Antes hablábamos del 20 de diciembre, el concierto de Disolventes y Brigada Huesos. Bueno, pues el día anterior, 19 de diciembre, estarán en el tubo de Baracaldo, Furious People, que, madre mía, no sé si toda esa energía va a caber ahí en el tubo, pero bueno, ahí estarán. Pues eso, un poquito presentando, yo no sé si para esa fecha estará el disco, pero en cualquier caso ahí tendremos a una pedazo banda de High Energy Rock and Roll, y Tinta en mi piel es el título de esta canción que va a ir en ese compartido con Lunatics, y aquí lo tenéis. Muy buenas noches, seamos bienvenidos a una nueva edición del Behringer del Capi. Hoy comenzaremos a lo grande con el quinto trabajo ya de una de nuestras mejores bandas, los castellonenses Furious People, que durante ya casi 9 años vienen pateando nuestros culos por escenarios de todo el país. 9 años alegrándonos nuestra existencia a base de rock and roll de alto octane y con grandísimos temas, casi siempre, eso sí, cantados en inglés. Aunque bueno, también han hecho sus pinitos en el idioma de Cervantes. Y prueba de ello es este pedazo de tema de High Energy Rock and Roll. Rock and roll, rock and roll, rock and roll. Can't afford fruit on it anymore. Bueno, yo creo que además con la presentación de nuestro amigo el Capi, del Beringer del Capi, que bueno, ya lo ha dicho todo, ¿no? Lo ha presentado a la banda, como hay que presentar a este pedazo de banda. 19 de diciembre en el tubo de Baracaldo, como no. Que está que no para también conciertos, al menos todos los viernes, no falta el rock and roll. Estamos de enhorabuena. Luego hablaremos algo de eso también con David. Vale, ¿qué vamos? Vamos con esto también. Adelanto de inminente nuevo disco de Un Décimo Mandamiento de esta banda de Bilbo. Y nada, vamos a escuchar el disco. Bueno, este se va a titular Raticida, creo, y esta canción creo que también. Potente, potente también lo nuevo de Un Décimo Mandamiento, Raticida. En esta ocasión colaboraba el Podri de Ratzinger Y bueno, pues eso, a la espera de que salga también el disco completo de esta banda de Bilbo, que también lleva un buen puñado de años currándoselo. Vamos ahora con una banda de Madrid que se llaman Eterno Trastorno. Y que bueno, el próximo fin de semana, este fin de semana que viene festivo y tal, pues se van a venir a nuestra zona. Sí, sí, bueno, la verdad es que los tres conciertos que en principio van a dar van a ser aquí mismo, ¿eh? Porque van a ser muy pegaditos unos de otro. Van a estar, creo que en el Tubo viernes, sábado, Olabeaga, en esa nueva sala, que luego os comento un poquito más. Y el domingo, aprovechando que también al día siguiente es fiesta, creo que también van a tocar, creo que en el Sentinel. Eterno Trastorno, una banda de rock radical de Madrid, que me parece que lleva un poco tiempo. Pero bueno, vamos a ir escuchando alguna canción y a ver si os puedo comentar alguna cosa más. El disco se titula Nada que perder. Y bueno, vamos a empezar con esto que se titula Hipocresía. Sigue pasando el tiempo y vuelvo a ver las mismas caras que miré. Da igual a culo rojo, vas a perder. Hipocresía en el poder. Y aunque trabajes duro, tendrás que conocer este sistema impuesto, hijos de puta en el poder. Apuesta a tope para el futuro, con un cielo abierto en tu vida ley, pa' que se gasten hasta el último duro, pagan impuestos y potencias por un duro. Hipocresía, banderas y estandartes, mentiras y publicidad por todas partes, pa' que te creas que vives en un mundo donde todo es perfecto y siempre te das por el culo. Apuesta a tope para el futuro, produciendo sabiendo en tu vida ley, pa' que se gasten hasta el último duro, pagan impuestos y potencias para un culo. Hipocresía, banderas y estandartes, mentiras y publicidad por todas partes, pa' que te creas que vives en un mundo donde todo es perfecto y siempre te das por el culo. Estamos hartos de esta mierda. ti que te sientas pobre, si estas veces tantas que no compadecen para hallar la solución. Gira, gira, gira la rueda de la fortuna. Si te toca estás podrido y si no puedes esperar, puedes soñar con un día llegar hasta lo más alto, pero muy temprano te tendrás que levantar. Bueno, así suena esta banda de Madrid, Eterno Trastorno. Os comento un poquillo lo de los conciertos, sí, para este fin de semana que viene, de viernes 5, sábado 6 y domingo 7. Como os decía, el viernes 5 están en El Tubo, Baracaldo, entrada gratuita a partir de las, no se sabe si a las 9, 9 y media o 10, a las 9 vamos a poner, luego le preguntamos a David. El sábado 6 de diciembre, como os decía, estarán en esa nueva sala de conciertos que ha empezado con bastante energía y bastante actividad, que es Rosalino Ruth Club, en Olaveaga, en el Muelle Alfonso Churruca 4. Bueno, pues ahí estarán Eterno Trastorno y Rabones, que hacen versiones de Ramones, a partir de las 8 y media, 5 euritos la entrada, con disco, con este disco que está sonando de Eterno Trastorno. Y en principio, el domingo 7 tocarán en Sentinel Rock Club a partir de las 8, 8 y media con otro grupo que está por confirmar y tampoco sabemos si será gratis o no gratis, pero bueno, que van a estar por aquí cerquita y vete a saber, igual hasta les podemos tener por aquí por la radio, ya veremos. Vamos a escuchar un tema más de esta banda, de este disco que es el primer trabajo de ellos, que vienen, ellos vienen de otro grupo que os sonará el nombre, que se llaman Malditos Bastardos y Jodidos Bastardos, perdón. Y nada, que nada que perder, se titula este trabajo del que vamos a escuchar, esto que se titula La Hora de Morir. Me fuiste a señalar y me acerqué despacio hacia la salida del bar. Esa sonrisa concreta me quieres intimidar. Maldita piraña que se ha perdido en el mar. En la cara y da dos pasos para atrás para sacar tu revólver y disparar a matar. A matar, a matar. Se casquilla el gatillo y yo saco mi puñal y directo al centro de tu vientre te la fui a clavar. Situación. Tú ya sabías que en ese momento, tú ya sabías que era tu hora. Apretaste aún más, me miraste a la cara y te pusiste a gritar. Apretaste mi puño, retorciendo el puñal. Entre carcajadas no parabas de gritar. Sentí mi cuchillo entrar tan dentro de ti. Mientras tú no te parabas de reír, de reír, de reír. pasos para atrás para sacar tu revólver y disparar a matar. Matar, a matar. Se casquilla el gatillo y yo saco mi puñal y directo al centro de tu vientre te lo voy a clavar. Sentí mi cuchillo entrar dentro de ti mientras tú no te parabas de reír, de reír, de reír. Sentí mi cuchillo entrar dentro de ti mientras tú sabías que ibas a morir. Bueno, por lo dicho, Eterno Trastorno, que son de, pues eso, de Madrid, y este próximo fin de semana, el del puente, el de tanta fiesta junta, pues van a venir a aprovechar para tocar aquí, para darse un poquito, a conocer. Bueno, que ya en breve que tenemos por aquí a la peña de Tiparracres, enseguida estamos con ellos, y mientras tanto, joder, es que estaba buscando una cosita y no lo veo, yo no sé, estaba buscando a Futuro Terror. A Futuro Terror, que hayan sonado por aquí, presentábamos por aquí su disco, y ahora mismo pues no lo localizo. Pues vamos con Quemacoches, que también nos gusta mucho esta banda argentina y que ha sonado por aquí últimamente, con Puro Veneno su CD, su primer CD creo que es, y vamos a enchufar algún temita de los Quemacoches. Mientras se van tomando posiciones aquí los Tipa. Thank you. Bueno, pues ahí dejamos a Quemacoches desde Argentina. Y nada, entramos en harina con Tiparrackers. Enemigos todos. Bueno, subo micros. Arratsaldeón. Aquí estamos. Hola. Con los Tipa que acaban de llegar. Enemigos todos. Con esta canción, con este tema se abre el nuevo trabajo, el tercer disco. Y bueno, chicos, bienvenidos una vez más. Estuvisteis por aquí la última vez, creo que en noviembre del 2012, presentando el anterior trabajo. Que han pasado 2 años. No veo mucha. Parece que fue ayer. Sí, y no sé, igual para empezar nos contáis cómo han sido las cosas en estos 2 años. Bueno, vamos a presentar un poco aquí a los que habéis venido, para empezar. Os presento yo, que os veo un poco. Sí, presentaros. Bueno, aquí de espaldas a mí está David, el baterista, arratsaldeón. Iker, guitarra. Ahí tenemos a Andrei, a la voz. Entrecot. Y a Jero, al bajo, en el micrófono verde. Nos faltaría Jokin, que bueno, de eso también vamos a hablar un poquillo, porque Jokin sigue siendo Tiparracker, ¿no? Sí, el Tiparracker en la sombra, Jokin. Bueno, que ahora mismo está un poco, digamos, de baja, podemos decir, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, que sigue siendo un tipa. Vale, bueno, lo que os decía, que han pasado 2 años desde el anterior disco. Sí, bueno, también tenemos. Ay, que nunca me acuerdo de tu nombre, perdona. No pasa nada, hombre, no pasa nada. Esto es una fiesta. Y nada, comentarnos un poquillo. Después de publicar el segundo disco, han pasado, como os decía, 2 años. ¿A qué los habéis dedicado? A hacer temas. Sí, bueno, y a reestructurar un poco el grupo también. Se incorporó Iker y bueno, pues. Tuvimos un tiempo también de acoplamiento y de sacar los temas y bueno. Pero tú, Iker no grabó también el anterior. Ah, pues sí. Sí, es verdad, sí, sí, es sí, verdad. Sí, sí. Ojo, pues recién entrado, de hecho. Sí. Sí, sí, es verdad. Bueno, pues, pero aún así, esos temas estaban ya hechos y reconstruirnos con Iker a la guitarra, ¿sabes? Sus aportaciones y. Y bueno, pues reorientar un poco el sonido y el estilo de los temas con él. Ya han salido pues con mucha facilidad ya las canciones y esta orientación. Porque pues igual sí, un poco más cañera, más rockera quizás. Con Jokin sí que. El problema de Jokin ha venido no hace demasiado, ¿no? Relativamente, ¿o sí? Te iba a decir que estuvisteis tocando con él, digamos, presentando el segundo disco y... Sí, sí. Sí, hubo un tiempo que tocaron los dos juntos. Eso, a eso me refiero, estáis haciendo mucho ruido con los pum, pam, pim, pam. Es que no, a mí se me va el... No está cómodo. Es que tiene el cable y le estará, venga, a dar... Bueno, pues eso, que estuvimos un tiempo que funcionamos como quinteto, pues con los dos guitarras. Y luego Joaquín tuvo que dejar de tocar y seguimos con Iker. Y el disco, pues Joaquín ha intervenido en algunos temas y eso, pero básicamente las guitarras son de Iker. Pero bueno, Joaquín siempre va a ser un tipa, este activo no. Joaquín participó en la creación de algunos de los temas del nuevo disco, pero bueno, luego pues solo ha sido, digamos, pues ha participado de la grabación. Luego ya en los conciertos y tal. Ajá. Pues no se prevé que vaya a estar. Pero bueno, es el tipa en la sombra y músico de estudio para los tipa ya. Más o menos, a no ser que quiera cambiar de opinión. Vale, que dentro de sus posibilidades sí, sí que sigue dentro de la banda y tal, sí, ¿no? Sí, quiero decir, sí, que... esto... Vale. No se cierran las puertas. Y ahí me imagino que también pues eso ha supuesto un cambio un poco en el sonido del grupo, ¿no? Pues sí, sí, claro. Pues mucho, porque Iker pues es más agresivo, más distorsión y bueno, y mucho más hábil para creación de temas así en la última. Ajá, vale, vale. Bueno, mientras nos vamos colocando, vamos a escuchar otro tema, que yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Mientras nos vamos colocando en el buen sentido de la palabra, claro. Sí, sí, en todos los sentidos. Cara, cara. Hemos escuchado Enemigos Todos, que es el tema que abre el disco, abriendo ahí como debe ser, con actitud antidodo. Me imagino que lo habéis hecho a propósito, que sea este el primer tema del disco, o... Pues sí. Que alguno tiene que ser, ¿no? Bueno, hemos intentado abrir con dos cañeros... Y este tenía una buena entrada y sí, sí, la polémica, ¿no? No me gusta el punk, para empezar, pues está bien. Vale. Y sí, con cierta idea. Y ahora vamos con la de JJ Jiménez, que también bien merecido, ¿no? Su homenaje por vuestra parte. ¿Queréis comentar algo al respecto? Pues que sería una ilusión que llegase este disco a sus manos. Vamos. ¿Estáis en ello? Poder hacérselo llegar. ¿Estáis en ello? Pues será complicado. O sea, estar en Portugal, encerrado, injustamente. Bueno, pero igual ganáis a un nuevo aficionado al grupo, a algún funcionario o algo de... Si no estáis, ganar a funcionarios, sobre todo. No, bueno, pues a ver, es un nuevo Robin Hood, ¿no? Sí. Que aunque le mande la prensa, pues nosotros hacemos un tema. Ay, ay, sí, claro que sí. Vale, venga, vamos a escuchar aquí al solitario. Peluca, barba y huevos firmes. pues ahí queda eso. Ese temita dedicado al solitario. Aquí estamos con Tipa Rackers en Roca Todo Trapo, en Irola Irratia, en este 29 de noviembre. Bueno, chicos, en esta ocasión os habéis estirado un poco más, ¿no? Porque son 9 temas y 9 temas propios, no hay versiones. Discos anteriores eran más cortitos, ¿no? De temas, ¿no? 7, 8, 9. El siguiente habrá que hacer 10. ¡Ay, ay, ay! Bueno, tenemos previsto ya un single que va. Bueno, queremos grabarlo en breve plazo, que se va a titular En Pelotas. Que va a ser un bombazo. O sea, 4 temitas en vinilo, un EP formato vinilo. Sí. Nos estamos enterando todos ahora. Bueno, estoy tomando decisiones por el grupo, pero creo que me respaldan. Se va a titular En Pelotas y creo que va a romper totalmente en Vietnam, sobre todo. Había por aquí encantado con esa idea, porque sí recuerdo, ¿no?, que hubo un tiempo en que teníais planeado haber sacado un vinilo con, todavía vivían Syntonics, ¿no? Sí, ¿os acordáis de aquello, ¿no? Sí, un compartido. Y este, en principio, también teníamos la idea, pero el presupuesto no, pues los fondos esto, no. Esto sí, ha sido una verdadera. Se nos han ofrecido mecenas y todo para grabar en vinilo, pero no hemos aceptado porque al final es gente del pueblo y no aceptamos dinero. Mecenas sucios. Pero un crowdfunding de esos, joder, que está de moda. Bueno, un capitalista. Es que no somos de pedir tampoco. No, ¿sabes? Nos gusta. No. Entonces, sé, teníamos, bueno, lo que teníamos. Intentamos que este mismo disco pueda ser editado en vinilo. Jo, a mí me parece si una. Sacamos unos cuantos fondos y tal. Una lástima, lo editamos. Puede ser. Que esto no. Tanto esto como lo anterior, pero bueno. Ya, todo... ya llegará. Bueno, este tiene ya un sonido más potente que quizás sí. En vinilo pues pueda tener más sentido que las otras grabaciones más caseras y bueno. ¿Habéis quedado muy más contentos con este disco en cuanto a sonido entonces? Pues sí, esto se acerca ya realmente a nuestra idea de sonar, sí, yo creo, por lo menos a la mía. Sí, a lo suena potente, demás, potente. Sí, suena como solemos sonar en los ensayos y así. Bueno, os decía que habéis lanzado estos 9 temillas, que ha costado mucho gestar y parir estos temas. ¿O? Muchísimo. Bueno, el disco más que los temas. Los temas, aparte de ser más, pues yo qué sé, más elaborados quizás que los anteriores, lo que es que el grupo haya conseguido sacarlos ha sido mucho más rápido que lo que era antes. Ahora tenemos ya una marcha alta a la hora de más facilidad de plasmar las ideas y que vayan pareciéndose a lo que se tiene ideado, ¿no? Y sí, va más rápida la creación de canciones. Ha sido más laborioso pues la creación del CD, porque de la grabación. Grabación, edición y todo el rollo, ¿no? Sí, la remasterización. Sí, ha sido muy largo porque, pues eso, no ha habido compatibilidad de fechas, digamos, ¿no? El verano ha estado por medio, tal, hemos perdido. ¿Perdona, El verano, que ha estado por medio y tal, entonces ha habido un tiempo que no hemos podido hacer. Y hemos estado muy ocupados y no hemos podido prestarle todo el tiempo. Luego, bueno, pues también el. Groove Records, pues que también tiene su agenda y ha habido que compatibilizar. Bueno, porque si es cierto que. Ay, que no sé lo que iba a decir. Bueno, que venís tocando ya bastantes temas desde hace tiempo de este disco, ¿no? En directo, quiero decir. Pues casi, no sé si todos, pero igual casi todos, sí. Sí, mañana, sí. Igual con algún cambio final, ¿no? Que luego lo hemos hecho. En abril, que fue el concierto de Ortuella, tocamos todos. Y no, y todavía no había salido, acabamos de. Estábamos en el estudio, qué hostia. Sí. Los temas los tenemos listos antes en el local, que. Sí, vamos con un poco de retraso, ¿sabes? Tenemos ya temas nuevos y no hay previsión de grabar, a excepción de lo que dice John de. En pelotas. No, en el 2015 grabamos, fijo, en pelotas. Ya lo has dicho tú, ya lo hacemos, tío. Sí, bueno, está grabado en febrero del este de. Sí, febrero o marzo. Este año. Llevamos adelanto en la creación con lo que plasmamos en las grabaciones, ¿sabes? Al final, igual la lista de que tocamos en un concierto, pues ya hemos retirado temas que están recién grabados. ¿En serio? Sí. No, ahora mismo de este no hemos quitado nada, pero sí que se nos hacen viejos los temas rápidos. Sí. los agotamos enseguida. Es que la mejor virtud de los tipas es que ensayando una tarde a la semana siempre se hacen canciones nuevas, vamos. O sea, no hay ensayo que... Ah, joder, pues qué guay, ¿no? O sea, y ensayen solo un día a la semana, ¿no? Sí, un par de horas. Un par de horas, una tarde, así. Joder, ¿y de dónde sale tanta idea? ¿Viene alguien en concreto con alguna cosa ya...? Sí, bueno... Hay un culpable aquí. Pero siempre viene con un riff en la mente y... Se prueban cosas y luego intentamos que darles continuidad allí mismo y si no, pues... Pero con calma, vaya, o sea, se van probando partes musicales, intentando empalmarlas, a ver qué casa con qué, poco a poco, pero... Fluido, si no se improvisa, vaya, o sea, no... El otro día hicimos una canción en un minuto que dura un minuto. O sea, eso es eficacia 100%. O sea, joder. O sea, ¿pero no es pasis al hardcore o qué? ¿O... Sí, sí. Estamos en ello, de hecho. Sí, ultra cañera, sí. Que nos salió. ¿Por qué no le damos aquí en plan pim, pam, pim, pam? Y pim, pim, pim, pim, pim. Improvisando aquí, guiñándonos el ojo, cambio. Así, la dejamos así. Pues así, mira, un minuto 10, un minuto. Un minuto 10 en la creación, un minuto 10 de canto. Estamos involucionando en realidad, sí. O sea, vamos hacia la adolescencia. O sea, pero velocidades, que... esas velocidades, bueno, que yo luego no sé cómo sonará, si suena realmente rápido, pero rápido a lo ceque o rápido a lo... Sí, hemos hecho un par de temas ahora en este último para variar un poco. Que se acercan a la velocidad ceque, sí. No tanto como ceque, es imposible, pero... Pues supongo que habrá gente que eso le encantará, pues igual a otros les gusta menos, pero bueno, todo está por ver, ¿no? Hay que variar un poquillo para también. Para nosotros es un poco de alegría al cuerpo también, sí, ¿no? Sí, va a ser todo el mismo esquema todo el rato, ¿no? Pues luego es que estaba mirando la parte de atrás del CD y veo que todas las canciones pasan de los 2 minutos, pero ninguna llega a 3. No, 3 ya es opereta rock. Y queda muy chulo esto, ¿eh? Es que además entra muy bien y se oye muy fluido el disco. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Bueno, pues se ha quedado de maravilla. Nos alegramos. La verdad es que está teniendo buena aceptación. Yo la verdad es que voy en el metro con los cascos puestos y a veces hasta como que me... Te dan ganas de golpear a alguien. Y me mira la señora de delante. Con la peña. No, pero... Bueno, sí, me comenta David que os están diciendo que guay, ¿no? Que la gente está contentísima, que está gustando un montón y de eso se trata. Sí. Más o menos que anteriores, o esto ya es un poco discutible. Bueno, tampoco lleva mucho tiempo... Bueno, no sabemos, el pueblo tipa todavía no se ha pronunciado claramente, o sea, los más acérrimos todavía se quejarán, ¿sabes? Pero bueno, pues aquí estamos, para intentar dar gusto a todos y les escucharemos, si... Dar gusto a todos. Al pueblo tipa, principalmente. A Tiparraldea y eso. El pueblo de Tiparralde se merece... A los que se pronuncian generalmente, ¿sabes? Que recibimos críticas muy sinceras al terminar un concierto, ¿no? Se meten con nosotros directamente. Sinceras y eufóricas, ¿no? Sí. Y nada, pues intentamos darles gusto. Hace poco se quejaron de que no tocábamos Salvaje y para el siguiente concierto estábamos tocando Salvaje, ¿sabes? Que no se diga. Joder, es que esa canción debía ser de esos clásicos que el grupo debe tocar siempre. Ya, pero es que tenemos... Es un halago, pero tenemos, es que... ya muchos hits, tío. Claro. O sea, La verdad es que es un dilema cuando hay que quitar temas porque nos jode y sabemos porque si ahora juntamos todas las canciones de los tres, bueno, de los tres discos, y había una maqueta anterior, claro. Sí. Que no sé si ahora, si estáis tocando alguna de la maqueta todavía. Ya pues, no, hace ya poco no. Quitamos Fuga en la prisión, que era nuestra primera canción y salía ahí en esa. Si juntáramos maqueta, todo eso al margen de versiones, ¿cuántos temas saldrían? Pues 4 de la demo aquella. 7, 8 y 9. Pues, 350. Pero luego los que se han quedado por ahí. Es que hay temas. Yo tengo grabaciones del local de temas que son inéditos, que no están grabados por ahí. Bueno, o sea, pasamos de los 80 temas clarísimamente. Sí. Joder. Si cantidad de canciones como en este grupo, yo no he visto en... Tenemos un mogollón de temas que no han sido grabados en ningún lado. Los tengo yo en grabaciones guarras ahí del local con. Joder, pues eso guárdalo bien, ¿eh? Para un futuro. Sí. Las caras ven las demos y los ensayos. Lo que pasa es que somos poco revisionistas, ¿no? No miramos el pasado, vamos para adelante, ¿sabes? O sea, esos temas se quedaron ahí. La toma por culo, ¿sabes? Ok, bueno, pues vamos con la tercera. Vamos con Mundo Raro, ¿eh? Unas de mis favoritas, no sé. Mías también. ¿Os lo ha comentado alguien más que puede ser uno de los mejores temas del disco? ¿Cuál? Mundo Raro. Sí. Pues sí, porque tiene una letra que es... Comentarios, comentarios que hace la peña por ahí, pues bueno, pues la gente le gusta, sí, sí. La letra está cojonuda. Lo de que se pone mechas y... Ah, sí, bueno, pues... etcétera, etcétera, y peluqueras en tribuna, es brutal. ¿De dónde salen esas cosas? ¿De qué mente? De la mente de André. Y... Pues tío, de la absurdez de la sociedad, en realidad. O sea, sí, no es más que reflejar un poco lo absurda que es la sociedad y cómo nos gustaría que fuera, ¿no? Pero hay formas... Viviendo en un mundo real, ¿no? Vivimos en un mundo real, en realidad. Y nosotros vemos la realidad real. Y entonces, pues... Nuestro conjunto lleno. Tío. Pero es que aquí lo que hay que valorar a saco es que tú puedes hablar de eso y hablarlo tópicamente, como lo hablan muchos grupos... Pero no, en este caso lo hablas de una forma al revés. Original, de tal manera que lo flipas, ¿no? Que dices, joder, es que así se hace una letra. Pero bueno, tampoco es cuestión de adornar la realidad, sino que llamarla por su nombre. O sea, mechas futbolistas y absurdez. O sea, si pero a cualquiera así, no se le ocurre eso. Con ironía, claro. Mucha ironía, es el estilo de André. Sí, se les ocurre, lo que pasa que no creo que haya que ponerle un toque punky, sino que hay que ponerle las palabras que son. O sea, el estilo André es así. Sí. Además, siempre lo ha sido. Pues eso. Realmente no sigue un esquema la creación de la letra, ¿no? Es flashes cojonudos todo el rato. No sé, yo lo veo así, su estilo. Hombre, la verdad es que te pones a leer las letras o a entresacar cosas y te quedas con frases y con cosas que son realmente... Que lo valoran, ¿no? Que dices, joder, nosotros guay. También lo valoramos muy bien, está claro. Venga, pues vamos con ese mundo raro, que es la número 3 de lo nuevo de los Tipa. El pueblo Tipa se manifieste, si quiere, a través del número de teléfono de Irola Irratia. Si alguien quiere llamar para comentar alguna cosa, estamos en el 94-421-7060. 94-421-7060. Y bueno, pues ahí quedaba Mundo Raro, Zanahoria en la punta de un palo, etcétera, etcétera. Ahora apunta en la cola del palo. Chicos. En plan, que diga el teléfono. No, sí, ya lo he dicho. Manifestaros. Está bien porque vas a salir en la interview, ¿eh? En la entrevista, quiero decir. Bueno, seguimos. Decíais que contentos con el sonido, de cómo esto... ¿Ha habido alguna canción que le hayas tenido que dar más vueltas o estaba ya todo maqueado para el estudio y todo ha sido pum, pim, pam? Pero están todas. O Iker menos... con los pedales y con las historias. Y con los guaguas y sus historias. Pero luego, luego sí que ha habido adornos y movidas que nos ha llevado tiempo. No, ¿en bueno, la grabación? Yo creo que fue bastante pensado casi todo, ¿no? No sé, tampoco me acuerdo mucho, pero... Sí, yo también. Eso, que fue en febrero la grabación. Han pasado meses, sí, sí, por eso. Sí, pero... sí, entre febrero y marzo fue. No, fue todo bastante fluido, ¿eh? O sea, todas las canciones más o menos similares. Ya estaba muy pensado el inicio, el fin de cada canción. No, eso no lo hemos variado, ya iba con una idea... Y así lo hemos plasmado y con facilidad, vaya, no sé. ¿Habíais grabado ya en esos estudios? No. No, no. Los Harris sí, pero en realidad fuimos allí porque los Harris habíamos grabado allí. Ajá. Y bueno, el resultado fue bueno y bastante concreto y bien, bien. O sea, nos sacó buen resultado de lo que hicimos, o sea, por eso. No, a ver, Álvaro, el de Groove, se ha preocupado mucho porque... sonáramos como queremos sonar y tal. Y ¿conocía a la banda ya de antes o...? No, no, él no nos conocía, pero nos preguntó y insistió en el tema de que... de que, oye, que ¿cómo? Le especificáramos el sonido, más vale, o menos eso, la eso onda te iba y tal. A decir, ¿cómo son estas cosas? Cuando llegas a un sitio que no conoces el... Vamos, que, bueno, en este caso había grabado Haggis, que, bueno, hay cierta... Pero no conocía a la tiparra. ¿Esto cómo funciona? El tío... Me imagino que igual escucha grabaciones anteriores, vosotros le contáis cómo queréis o cómo dejáis de querer. Sí, nos pidió que le pusiéramos ejemplos de grupos y tal, a ver, más o menos la onda y tal, ¿no? Y bueno, pues le pasamos tres o cuatro cosas, ahí pues más o menos esta onda. Y entre lo que le pasamos había Ramones, había Nashville Pussy... Y él mismo, pues, ya se hizo él un... Bueno, otros más grupos, ¿no? Y dijo, bueno, pues irán por aquí. Y luego ya nosotros le matizamos un poco. Pues esto un poco más de brillo... ¿Y qué te iba a decir? Y en este caso igual no sería mejor que este hombre... Por ejemplo, digo, yo no sé luego ya cada uno cómo funciona. Que se acerque, que si coge y se acerca un día al local de ensayo y os ve. O a un concierto. Hombre, sí habría sido. Pues yo creo que sería bueno casi siempre, pero casi nadie lo hace, que yo haya visto. Bueno. Bueno, sí, cuando grabamos en Tala. Ah, vale, yo no estaba. El primero, el Ángel ya nos había sonorizado un par de veces. O sea, el Ángel nos ha visto todos ya. Pero bueno, que es esto pues era otro un nivel más profesional, ¿no? Un estudio ahí más. En realidad estamos tan contentos con el resultado. Que no parece que eso se pueda echar de menos en esta ocasión. No, la verdad es que... Yo creo que suena bastante fiel a nuestra idea. O sea... Suena mejor incluso que nuestra idea, vaya. Sí, luego siempre puede haber algo que dices, coño, esto tal o cual, pero yo lo digo y digo, esto es lo mejor que he grabado o lo que mejor sonido tiene de lo que yo haya grabado. O sea, me parece que está mejor de lo esperado, sí. Está de puta madre. Vale, bueno. Muy contentos con su trabajo, ¿eh? ¿Cuántas copias habéis hecho del disco, del CD? Pues 500 hemos hecho. 500, sí. Vale, bueno. ¿De los anteriores cómo está la cosa? ¿Se han ido vendiendo más o menos bien o...? Pues del primero todavía quedan... El primero hicimos igual quedan 100, ¿no? Mil, es que... mil copias hicimos, me parece, ¿no? ¡Ostras! Pero es que eso es una barbaridad. Hace, pues... No, mil copias, pero para nosotros iban 750. 250 se las quedaba en una distribuidora ahí en Salamanca. Ajá. Y de ese todavía nos quedan bastantes, igual 100 o por ahí. Pueden quedar. En Salamanca lo tiene hasta Unamuno, tío, incluso. O sea, lo tiene todo el mundo. Y del segundo, del luego estamos, quedan pocas, la verdad. Hay pocas. No, ya se hicimos 500. Ya se hicimos 500 también. Y ya están, ya escasean, yo no tengo más que una ya. Y... y estos otros 500, pues me imagino que también, pues, no sé, sí, con el tiempo y se vende a 5 euritos, que es, eso es una cifra razonable. Asumible. Y vamos, te quiero decir que y de lo que se trata es un poquito a ver si la gente va un poquito más conociendo a la banda, ¿no? ¿Recibís algún mensaje de fuera de alguien que ha descubierto el grupo recientemente o tal? Bueno, hace poco hemos abierto, bueno, hemos creado una página de Facebook que antes no teníamos. Por cierto. Y sí, de ahí están llegando nuevos conocedores del grupo, sí. es una red social que parece funciona mucho mejor que MySpace. Bueno, es que aquello ya quedó en el olvido, tío. Sí, sí, sí. Bueno, pues hace un mes y medio o así, o dos, que hemos puesto la página de Tiparracas en Facebook y sí, sí. Yo ahí sí, sí, sí os he hecho un poquillo la bulla, que creo que habéis sido un poquito vagos en ese aspecto, ¿no? De... Pues sí, de que creo que son cosas que debíais haber hecho bastante antes. Una página en condiciones de Bandcamp con todos los discos colgados, tal, no sé qué. Pero bueno, ¿para qué en realidad, no? O sea, ah, bueno, eso ya depende de... Bien, que está bien, pero que vamos a nuestro ritmo. Tampoco hay que forzar la máquina ni crearse falsas expectativas. Yo creo que el que quiere escuchar el grupo va al directo, lo escucha y o se compra el CD. Tampoco hay que intentar llegar a Vladivostok, que sí, que sí, que intentamos sí, llegar a Vladivostok también, concretamente. Pero, el IAC es nuestro bueno, objetivo. Incluso conquistar Berlín si hace falta por las armas, pero bueno. A ver, yo creo que es una buena forma, tío, de que... Sí, no, que... sí, la verdad, hemos sido muy vagos en el rollo del marketing, pero es que no creemos tampoco mucho en esta herramienta, el marketing. Que se acerque el pueblo... Pues... bueno, el pueblo va, se acerca paso, a los tipos. Porque podemos. Eso es, pues, el sí. Que lo descubra, no queremos ser estrellas, ¿sabes? El claro. Que le pille cerca de nuestra radio de acción, pues sí, que... En realidad nosotros... Y si no, pues no. Estamos donde queremos estar, porque... Estamos donde queremos, tío. Bueno, oye, sí. Oye, vale, es una filosofía que hay que aceptar, sí, y claro, que... Bueno, ¿para qué más? Nosotros, vale, si tenemos una afición que es la polla. Sí, sí. Además que, hostias, a ver si luego va a empezar a ir mogollón de gente a los conciertos, claro. Vamos a estar incómodos y nada. Y de repente todo el mundo empieza a opinar y el pueblo tipa acaba desvirtuado. Vamos, ¿sabes? A ser egoístas, yo por mi parte, yo no, yo los tipa para mí. Claro, además que tú eres pueblo tipa, o sea, deberías estar ahí todo celoso de que pase esto. Bien sabes que las multitudes son un estorbo, pues, entonces queremos hacer conciertos privados siempre para privilegiados. Vale. Oye, todo el diseño de portada, toda esta historia de Andrei, de, no sé, ¿hay algo que decir? ¿Hay aquí algo detrás? No sé. Bueno, pues tenemos un par de ideas, en el local las compartimos y tal, a ver qué. Y sobre una idea, pues partimos. Entonces ya vamos a donde Mikel Apodaca, que es el que ha hecho las portadas y tal, y a partir de una idea ya vamos desarrollándola. O sea, y al final, pues sale lo que sale, pero bueno, sin una idea muy fija tampoco. Sí, un concepto, pero sin pensar en lo que puede salir al final. Pero ha habido un poco de obsesión, ¿no? Un con poco eso, experimental con este disco. Es el rollo. ¿Ha habido algo de obsesión por estas historias o por no, reflejar? Mira, una de las canciones que Melón. Es la última, que se abrió el melón, pues bueno, pues íbamos escuchando la letra que estaba desarrollando Andrei y dijimos, hostia, pues joder, qué puntazo. Le podríamos dar un toque ya más soviético, unas notillas del himno. Y sí. Hay unas notillas del himno en esta parte que habla Lenin. Y vamos, construyéndolo poco a poco. O sea, me mandó, mira que hay un speech de Lenin muy guapo. Igual encajaría. Coño, encajaría, ¿no? O sea, la canción tiene sentido a través de eso. Ajá. O sea, mejora la canción. Y luego lo de poner Lenin en portada. Tiene ritmo, sí. Y está bastante claro. Y nada, y a través de esa canción, pues ya... Hemos querido reflejar el poder de toda esa revolución y hemos plasmado con un levantador de anterofilia, que es Vasily Alexeyev, que es soviético. Considerado el hombre más fuerte del mundo. ¿Quién no se acuerda de él? Por está en nuestras cabezas. Pues yo, la verdad, bueno, ciertamente que batió 80 récords mundiales el tío, ¿sabes? Y bueno, pues era todo un caballero y... Un buen ejemplo de los ciudadanos de aquella nación, y lo hemos querido poner. Y sobre todo era muy fuerte. Era muy fuerte. El más fuerte del mundo, considerado. Bueno, pues os habéis montado vuestra película, ¿no? Entre comillas, y pues también es una cosa curiosa, ¿no? Que igual os habrá preguntado mucha gente, ¿no? Lo mismo que pues, os he preguntado pues no. Yo hoy. No. Y si no lo coge, pues da igual. O sea, para nosotros tiene sentido y con eso para nosotros es suficiente. Ok, venga, pues vamos con Sangre y Mierda, esta canción que bueno, está bastante claro de lo que trata y tal, y había que hacerla, ¿no? O... Hombre, pues sí, que había que hacerla, ¿no? Es un tema bastante sobao, digamos, pero bueno, también le habéis dado vuestro punto de vista y vuestro toque, ¿no? Bueno, es sobao porque es un tema que sigue siendo sobao en la actualidad, ¿no? Y que forma parte del rollo de aquí, ¿no? De nuestro país, ¿no? Los toreros, que yo creo que tiene gran conexión con el rollo cacique, el señorito, tal. Entonces, bueno, de ahí buscamos nuestra conexión con la crítica, ¿no? Ay, ay, ay, ahí está. Vale, pues... Sangre y mierda, que es la canción, la número 4, muy fuerte. Bueno, aquí seguimos desde Irola Irratia Roca todo trapo, acompañados aquí de Tiparrackers. Bueno, justo tengo aquí el caralibro y los chavalotes de Barbitúricos. Bueno, ya lo hemos comentado, pero bueno, me han puesto un mensajillo que querían que comentarais lo de la letra de Mundo Raro que les encanta y la de Melón Abierto. Precisamente son las dos canciones con las que más hemos hablado, ¿no? Así un poquito. Sí, bueno, pues esa... O sea, que queda un poquito respondido, ¿no? Sí, sí, justo hemos tratado el tema ahora mismo, sí. Vale, bueno, pues ahora supongo que toca ponerse las pilas, que empezar a tocar en directo, que bueno, ya lo venís haciendo últimamente. Bueno. Por cierto, el sábado pasado ibais a tocar y no tocáis. Sí, pues, no, tuvimos que cancelarlo dos semanas antes. Problemas de salud. Ajá. Ya nos jodió, pero... para otra vez. Y bueno, lo último que habéis hecho fue lo de Lurrats. Sí. Sí. Vale. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Joder, me lo pasé como un enano. Estuvo bien, ese sí. Además sonaba guay, tío. Pues tendremos que tocar en el tubo, supongo que sí, habrá una fecha. Me parece que el siguiente va a ser en el tubo, ya en enero. Y creo que el 23 de enero, concretamente. Y luego hay otro en el Surrut con Radioactiva. Que va a ser finalmente el 14 de marzo. Y bueno, pues ya sabes, nosotros somos de tocar. Tampoco tocamos mucho en directo, ya sabes. Pues, este año hemos dado 3 bolos, nada más. Pero bueno. Pues nada, pues la peña. No saturarnos a nosotros mismos, ¿eh? Pero bueno. La gente que aprovecha las ocasiones. Porque... Sí, el que le mole, que aproveche. Ya hemos dicho que al loro con los tipa, que al final se acabarán siendo una banda de culto. Esas. De cultos. Vale, o sea que de momento, el 2014 en directo lo dais por. Sí, por porque ya en diciembre no creo que. Que salga bueno, nada. Quién sabe. No creo, pero bueno. Vale, bueno, pues entonces ya de cara al 2014 hablaremos. Sí, claro. De cara al 2014 ya. O sea, al 2015, perdón. Hablaremos. Vale. Bueno, últimamente, ¿con quién habéis compartido conciertos y tal? ¿Ha habido algo que os haya llamado la atención? ¿Que algún grupo...? Pues los últimos... El último muy a gusto, con Vibradores estuvo de puta madre, la verdad. Y el anterior también, en las fiestas de Rontegui, pues bien, con Escuadre y Cateña, pues... Sí, lo que pasa es que tampoco era nuestro hábitat, ¿sabes? Escenario grande y eso, al aire libre y tal... Era el segundo que hacíamos así, de ese estilo, la verdad. No, nosotros somos más, ya lo sabes tú, que somos de tocar en garitos pequeños, tipo pues en el Dark, en el Tubo, o en Gasteches o así, es donde más a gusto. Pero bueno, también mola tocar con equipo y eso, en exterior y tal, pero... A mí no te creas, casi que no disfruto. Mi opinión es clara, yo prefiero garito pequeño y cercanía con la gente, vamos. El otro día en el Urrach, por ejemplo. En el Urrach yo toqué más a gusto que... Además, de puta madre. Hay arras de suelo y venga. Eso es. Ricky Raka. Vale, vale. ¿Alguna intención de salir fuera? Pues sí, de eso te iba a comentar. Bueno, nos llevan diciendo tiempo una agente de León, que tú les conoces, y este año hay que ir a León. Sí o sí. Hay que ir a León y pues ya concretaremos, igual para, no sé, pues para marzo o abril o, uh-huh, o sea, así. Semana Santa o algo de eso, que igual los puede cuadrar poco mejor, antes, ¿no? O así. Sí, por ahí. Vale, vale, pues nada. Es a ver buen si... sitio, León. A ver si las cosas van fluyendo poquito a poco. Y nada, bueno, de las 9 canciones, ¿alguien os está comentando alguna favorita? Bueno, ya os he dicho que a mí me gusta mucho esa, la de Mundo Raro, no sé, ¿alguna más así en particular que esté llamando más la atención? O que os haya comentado el pueblo. Pues el pueblo también dice Por Crimen Organizado. Sí. Sí. Parece que le gusta bastante a la gente. Y es una canción súper vieja, que ha sido un poco transformada, pero la habíamos incluso descatalogado y la hemos recuperado para grabarla. Porque dijimos, bueno, coño, esta canción igual a veces desde la dentro... vamos a editar y nunca la hemos grabado, y como ya son tantas que se quedan ahí, ajá, y tal, pues y hicimos un esfuerzo y la metimos. Que igual, iba a decir que igual a veces desde dentro de la banda... ¿Es difícil saber qué tema igual puede conectar más o menos o no? Pero es que tampoco pensamos en eso, ¿eh? O sea, de conexión con nada. O sea, simplemente lo que nos gusta a nosotros. O sea, y lo seguimos tocando hasta que nos cansa por saturación. O sea... Sí, o porque nos queda mal. Sí, o porque... Que no estáis convencidos vosotros con lo que tal, ¿no? Sí, porque hacemos una canción nueva que nos llena más, algo hay que quitar, pues esta que nos llenaba menos. Se caen por su propio peso, sí, en cuanto a lo a gusto que estamos en el local tocando. No se trata de agradar al pueblo. No. Claro, por eso cuando el pueblo se pronuncia, hostia, pues... Hay que tener en cuenta su opinión también. Es que a nosotros nos jode quitar canciones como América y Alcoholizado y así, pues... Joder, quitarlas, pero claro, vas haciendo nuevas y nuevas y nosotros tampoco podemos tocar 25 temas en un concierto, ¿no? Sí, sí, no somos los Ramones o, claro, o hace, porque reventamos, ¿no? Tocar 2 horas ahí. Y porque nos gustan conciertos, para nosotros un concierto tiene que ser 3/4 de hora, 50 minutos, es lo correcto, ¿no? Sin llegar a una hora... E incluso menos, si... Bueno, si tocas solo, pues igual sí, pero... Vale, bueno, chicos, vamos a escuchar. Bueno, igual ya, como son las 6, vamos a despedir un poquito. Oh, a despedir un poquito ya el programa. Nos quedan de escuchar. No, bueno. Habemos hablado de Crimen Organizado. ¿Queréis que nos despidamos con esa o tenéis alguna? La que quieras tú. ¿Alguna que otra preferencia? La que más te gusta, pon la última igual. ¿El melón abierto? Pues venga. Sí. La última que cierra el disco. El disco que está distribuido por. Pues. Ahora mismo, ¿dónde se puede conseguir? Quiero decir. Tipa Records. Bueno, hay unas distribuidoras que nos ayudan en la distribución, pues como son Tucarraca, y luego pues fuera de aquí Botella Records, que son de Benidorm, y Silencio Tóxico, que es de Cataluña, de Lleida, y eso pues por, y Frenética Producciones también, y luego pues en bares los típicos, pues en el Tubo, en el Roquetagola, en el Basterra, pues luego en Porto, en el Pelotazo. Y hay que ir a dejar a, pues, al Burrach, a unos cuantos sitios. Todavía no hemos terminado. A DDT, también estamos en ello. Todo va muy despacio. Para contactar, Facebook, algún teléfono que viene por aquí, viene etcétera, ahí, etcétera, ¿no? Siempre ponen el mío. Sí, ya. Sí. Ahora y... Venga, tíos, pues nada, muchas gracias por este ratillo. Y bueno, un saludo a Joaquín también. Sí. Y pues oye, igual está echando la siesta. Claro. Y nada, pues nos despedimos con ese melón abierto y hasta una próxima. Vale. Hasta una próxima ocasión, que será en directo. Espero que, bueno, ya en 2015. Un saludo, Peña. Vale, señor de casco. Peña, que hasta el próximo programa, Tiparrackers.